Halla ulla mau mau hadi Pyongyang li abahasil azhar atabi li akademi ti taula li lulum fi Korea wakhran al masalat al ilmiyata taqniya al kadra al ziraat al azhar al mukhtalifa mithla al ukuhun ta'imati tafattuhi fi dafiyat al kishuaiya fi fasul shitai aydan. Natijata halli hadi al masala تمكن من توفير الحياة ثقافة العاطفية الأفضل لأبناء شعبنا.